en la mañana de las cosas. Será tu confusión, tu error y tu derrota, y volverás a ser tú mismo. Ya lo verás, es bien sencillo. Regresarás a la mañana de las cosas. Será tu decepción, tu horror y tu demora, y volverás a ser tú mismo. Ya lo verás, es tan sencillo como pasar discreto a través de